sirviendo a Dios con nuestras experiencias. Este es el quinto estudio de la serie del servicio, en el que nosotros hemos estado aprendiendo que el servicio del cristiano es una responsabilidad ineludible que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no solo nos ha mandado a servirlo, sino que nos ha equipado con lo necesario para hacerlo a través de darnos dones, talentos, una personalidad, una pasión y sobre todo experiencias. Y eso es de lo que voy a hablar ahora. Hemos aprendido también que Dios no solo quiere que sirvamos por servir, sino que lo hagamos con amor, que lo hagamos motivados por amor y con amor. Y también aprendimos en el último estudio que Dios mismo ha derramado su amor sobre de nosotros y ha puesto su amor adentro de nosotros por su Espíritu Santo cuando nos convertimos. Así que tenemos todo lo necesario para servir a Dios por amor y con amor, con la ayuda que su Espíritu Santo nos da, el Espíritu que nos habita. Y ahora me voy a concentrar en el último de esos recursos que Dios nos ha dado para servirle, y es el de nuestras experiencias. Este estudio que voy a dar hoy es una adaptación de un estudio que dio el pastor Rick Warren hace un tiempo, el cual yo escuché, y se llama Employing Your Experience. Y usted lo quiere leer o estudiar completo, lo puede conseguir en la internet. Y basándonos en algunos puntos que el pastor Warren enseña y agregando otros elementos que yo estudié en la palabra, vamos a aprender juntos que todas nuestras experiencias son útiles en las manos de Dios para servirle. Dios nos ha dado muchos recursos, y una de las tristezas más grandes que nosotros enfrentamos en la vida es creer que las situaciones que nosotros hemos vivido, especialmente los fracasos, los sufrimientos, las derrotas y hasta nuestros pecados y nuestros peores errores y vergüenzas, han sido una pérdida de tiempo y no sirven para nada. Pero nosotros necesitamos entender que Dios es tan genial, es tan maravilloso, que Él es capaz de sacarle provecho hasta nuestros fracasos. No significa que Dios quiere que fracasemos, ni que sigamos pecando, pero en su infinita sabiduría y poder, Dios usa hasta las experiencias más difíciles de nuestra vida para sacarles provecho. Hubo un tiempo en mi vida en donde yo tuve problemas en mi matrimonio. Por alguna razón mi esposa no se sentía realmente apreciada por mi persona. Y aunque yo estaba ocupado en el ministerio, ella se empezó a sentir mal. Se empezó a sentir sola, aislada. Teníamos muchas necesidades económicas y eso empezó a generar tensión que resultó en un grave problema. Yo me sentí tan mal que tuve que dejar de ser pastor para buscarme un trabajo y empezar a sustentar a mi familia con las necesidades urgentes que teníamos. Yo sentí que había fracasado como pastor, que no había sido capaz de mantener el llamado que Dios me había dado. Y recuerdo que yo entré en un tiempo de mucha tristeza en mi vida porque siempre había soñado dedicarme a predicar y ahora no lo podía hacer. Entonces recuerdo que en parte de mi tristeza yo pensaba que yo nunca iba a poder servirle al Señor otra vez. Y que el problema, los problemas que yo tenía en mi hogar realmente daban testimonio y eran evidencia de que yo había fracasado en el llamado que Dios me había dado. No sabía, yo no quería aceptar la realidad, que todo ese dolor me estaba equipando a mí para ministrar a gente de una manera nueva que yo antes no entendía. Y así pasa con muchos de nosotros. Cuando las cosas no salen bien con los hijos como nosotros esperábamos, cuando el trabajo se nos acaba y los ahorros también, cuando tenemos problemas de comunicación con la pareja, cuando nuestros vecinos se ponen en nuestra contra, cuando perdemos todos nuestros ahorros, incluso las cosas que tenemos, que hemos conseguido con tanto sacrificio, cuando todo sale mal, cuando hemos fallado, hemos sido, nos hemos entregado al pecado, cuando hemos cometido alguna falta, sentimos que de verdad hemos arruinado las cosas y ya no hay nada que hacer. Pero Dios es increíble y Él quiere que de nuestras experiencias, aún de las más difíciles y dolorosas, nosotros no dejemos que se desperdicien, sino que regresemos a Dios y le entreguemos ese jarrón hecho 1000 pedazos para que Él lo pueda poner junto y pueda sacar de ahí algo provechoso. El apóstol Pablo en Gálatas 3:4 les dice a ellos, tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Pablo estaba preocupado cuando les hablaba a ellos porque él había predicado con mucha dificultad el evangelio entre las personas de Galacia. Y los gálatas respondieron a la voz de Dios, creyendo en el evangelio con mucha dificultad, persecuciones y rechazo de sus familias y comunidades. Pero después que Pablo partió, llegaron otros falsos maestros que los estaban permitiendo en el evangelio. Y Pablo decía, ¿tanto sufrieron para nada? Obviamente, esta es una pregunta retórica, porque la respuesta es no. Así que yo quiero comenzar con este pensamiento diciéndote a ti, no desperdicies tus experiencias. No desperdicies tu dolor. No dejes que lo que has sufrido, lo que has aprendido, lo que adquiriste con tanto sufrimiento, se quede desperdiciado. Quiero que todos abran su Biblia en Romanos capítulo 8, uno de los pasajes más conocidos por la iglesia cristiana, por los creyentes, uno de los pasajes más mal interpretados, uno de los pasajes más mal entendidos, pero es uno de los pasajes fundamentales para el creyente que experimenta circunstancias difíciles. Romanos 8:28. Déjenme ponerlo en contexto. Pablo le estaba hablando a personas como ustedes y como yo. Personas que vivían en una sociedad muy agitada como era la ciudad de Roma, llenos de tentaciones, de persecuciones. Empezaban las persecuciones contra los cristianos cuando él escribe esta carta. Y él escribe esta carta, es una pieza, una obra de arte de la literatura del Nuevo Testamento. En la carta a los romanos, Pablo establece toda la explicación del evangelio, del consejo de Dios. Y la carta está dividida en 6 puntos principales. Después de hablar en la introducción en el capítulo 1, Pablo demuestra que la humanidad está bajo condenación. Esa es la primera sección de la carta, los primeros 3 capítulos. En la segunda sección, él entra a explicar la justificación. ¿Cómo es que el pecador es justificado delante de Dios? Por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Así que la primera parte es la condenación, la segunda es la justificación, la tercera sección de la carta a los romanos se llama la santificación. No solo Dios quiere justificarlo, salvarlo, perdonarlo, Él quiere que también sea santo, que sea semejante a Él en su carácter. Y ahí se habla de la santificación, es la tercera sección de esta gran carta. La cuarta sección es la sección de la glorificación. En esta parte, que es el capítulo 8 de Romanos, Pablo les explica que Dios se glorifica en la obra que Él está perfeccionando en la vida de sus hijos por medio de su Espíritu Santo. Dios se glorifica en eso. Y después de la parte de la glorificación, vienen las secciones de la elección del capítulo 9 al 11 y de la transformación del creyente del capítulo 12 hasta el final, y el capítulo 16 es la conclusión de la carta. Esas son las 6 grandes secciones de Romanos. Repito, condenación, justificación, santificación, glorificación, elección y transformación. En el marco de la glorificación está el capítulo 8, versículos 14 en delante. Y en el versículo 28, Pablo dice estas palabras. Léalas conmigo, voy a leer en Nueva Versión Internacional. Si tiene Nueva Versión Internacional, lea en voz alta conmigo. Y si tiene otra versión, lea en silencio mientras leemos los que tenemos Nueva Versión Internacional. Dice, 1, 2, 3, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Una vez más, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En este versículo, Pablo está diciendo que una de las formas en las que Dios se glorifica es aprovechando todas las cosas que nos suceden para darle un buen propósito, para sacarles provecho. Y en este versículo hay cuando menos 3 cosas que yo quiero que usted observe junto conmigo. Número 1, Pablo dice, sabemos. Diga, sabemos. Fíjese lo que no dice, no dice, sentimos. Dice, sabemos. Otra vez, dice, sabemos. Sabemos, dice él. Sabemos. Una de las cosas, la primera cosa que Pablo quiere que nosotros aprendamos aquí es que debemos de saber, aunque no se siente. Cuando todos pasamos por experiencias difíciles, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios nos puede proteger, sabemos que Dios puede hacer algo bueno a través de eso, pero no se siente así. Todas las experiencias difíciles que nosotros vivimos, en el momento que las padecemos, se siente como que nada bueno va a salir de eso. Como que no hay nada en el futuro, como que realmente algo salió mal, como que Dios nos hubiera abandonado. Pero Pablo nos llama a saber que sí, que Dios va a sacar algo bueno, a pesar de que no lo sintamos así. En el libro del Génesis se nos relata la historia de José, un joven, el onceavo hermano de 12, que fue odiado por sus hermanos mayores y vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera donde ni conocía la cultura ni el idioma, y fue esclavo por muchos años. Y por décadas tuvo que sufrir todo tipo de humillaciones por causa de la envidia de sus hermanos, siendo víctima inocente y sin haber hecho nada malo. Y cuando hubieron pasado muchas décadas ya siendo un hombre mayor, Dios lo exaltó y lo puso para ser el segundo hombre más importante de todo el imperio egipcio después del faraón. Y al final de sus días, cuando su padre murió, sus hermanos mayores arrepentidos vinieron y le dijeron: José, perdónanos. Y José dice unas palabras maravillosas que todos deberíamos de mantener en la memoria, que están en Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando él dijo: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Al final, José sabía que de todo ese mal que le intentaron hacer a él, Dios iba a traer algo bueno. No olvides, aunque tú, en teoría, sabes que Dios es bueno, deja que domine el conocimiento de la palabra de Dios y no tus sentimientos. Tú debes de saber que Dios está en control y que Él puede y Él va a cumplir su propósito en ti. La segunda observación que tenemos en este pasaje, no solo sabemos, sino que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La palabra dispone en griego es el verbo sunergei, que está formado de dos vocablos. Sun significa con y ergei es trabajar. Es decir, este verbo en griego significa que las cosas trabajan cuando están juntas. Déjame te doy un ejemplo. ¿A cuántos les gustan las galletas? Vamos a decir las galletas de choco chip. ¿Les gustan? A mi hija le gusta cocinar, le gusta hornear. Así que de vez en cuando ella hace galletas o hasta pasteles. Y he observado yo que cuando hacen estas cosas ellos, los que hornean, tienen que conseguir los ingredientes. Entonces, usted sabe que para hacer un pastel, un pan o unas galletas, usted necesita, ayúdeme, harina de trigo, ¿sí? Huevos, ¿qué más? Azúcar, ¿qué más? Royal, leche, en fin, todos esos ingredientes. Tome en cuenta que ninguno de esos ingredientes es delicioso de manera individual, ¿verdad que no? Vamos a comer galletas, choco chips, le digo yo, imagínense que yo les digo a mis hijos, vamos a comer choco chips, galletas de choco chips, y las vamos a hacer nosotros mismos. Entonces yo siento a mi hijo, lo amarro a la silla, le abro la boca y le meto un huevo crudo. Y luego le meto dos cucharadas de azúcar. Y luego le aviento un puño de harina. Y luego le tiro un chorro de leche. Agarro dos, tres chispas de chocolate, le cierro la boca y lo bato. Y luego lo pongo en el horno. Entonces ya tenemos las galletas ahí adentro, ¿no? Usted jamás comería galletas así. No, porque lo delicioso del pastel o de las galletas es cuando todos los ingredientes son puestos por una persona inteligente juntos, la mezcla se hace y el resultado final es el agradable. Y no cada uno de los elementos individuales. ¿Se da cuenta? Cuando leemos este versículo, dice la Biblia que Dios dispone todas las cosas juntas. Eso es lo que dice en griego y en casi todas las traducciones en inglés, sí lo dice bien. Todas las cosas juntas son de donde Dios saca el provecho. Así que cuando tú estás en medio de una deuda, una limitación financiera, tú dices, pero es que ¿por qué? Y luego tienes un problema con tu hijo y dices, ahora para colmo esto. Tu esposa se enoja y las cosas empiezan a salir mal, las pruebas se alargan y tú dices, ¿por qué Dios me ha dejado? Dios está trayendo los ingredientes. Tienes que confiar que cuando Dios los pone juntos es donde va a salir la buena obra, el provecho. Tercer cosa que debemos observar, esta es una promesa para los que aman a Dios. No se confundan, porque dice que Él dispone todas las cosas para bien, para provecho, para los que lo aman, para los que han sido llamados conforme a su propósito. Esta no es una promesa para todo el mundo. Esta no es una promesa para los incrédulos, no es una promesa para los ateos, no es una promesa para los que rechazan al Señor. Esta es una promesa para los cristianos, para los que aman a Dios, para los que han sido llamados conforme a su propósito. Qué triste no tener a Cristo en su vida, porque si usted no tiene a Cristo y sufre, de verdad eso que sufre no sirve para nada. Pero cuando usted está en Cristo, Dios pone las cosas juntas para provecho. Si tú eres cristiano, confía en el Señor. Él pone las cosas en tu vida, las experiencias, cualquiera que sean las experiencias que tienes relacionales con otras personas. Tal vez tú tuviste un noviazgo y el novio te traicionó, te dejó plantada en el altar. Quizás tuviste un compañero de trabajo que decía ser cristiano y fue el que te dio la puñalada en la espalda. Quizás conociste a alguien, incluso en una iglesia, que le prestaste dinero y en lugar de pagarte, se lo robó. Quizás alguien te hizo daño y tú te quedaste resentido. Bueno, no sé qué experiencias hayas tú tenido. Incluso algún pastor te pudo haber desilusionado. Puede haber sido una experiencia en una relación con alguien, una experiencia, las experiencias que Dios te dio en la escuela, la capacitación que tú recibiste, la educación que tienes, las habilidades vocacionales que tienes, es decir, los oficios que tienen. Todo eso sirve para, eso es útil en las manos de Dios para servir. Y especialmente las experiencias dolorosas, los fracasos, los sufrimientos en las manos de Dios son provechosos. Fíjate lo que tú no debes hacer con tus experiencias. Esto es lo que no debes hacer con tus experiencias. Lo que no debes hacer con tus experiencias es negarlas. Algunos de ustedes han sufrido tanto por lo que les pasó que no quieren ni hablar de eso, no quieren ni acordarse. Otros no solo las niegan, otros las disfrazan, las maquillan así como para que no se vean tan feas. Incluso hay quien huye de ellas. Viven toda su vida huyendo de su pasado. Eso es lo que no deberías hacer con tu experiencia. Entonces, ¿qué debo de hacer, Luis? Bueno, hay tres cosas que tú debes de hacer con tus experiencias, de cualquier tipo de experiencias que hayas tenido, sean educativas, emocionales, relacionales, vocacionales o dolorosas. Bueno, estas son las tres cosas que tú debes de hacer con tus experiencias. Número uno, tú debes enfrentarlas. Número dos, tú debes extraer sabiduría de ellas. Y número tres, debes de emplearlas. Número uno, tú debes de enfrentar tus experiencias. En lugar de negarlas, de huir de ellas, debes hacerles frente. Debes aceptar lo que ha venido a tu vida. Dice el apóstol Pablo ahí, Moisés le escribe a los israelitas de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 11, 2, les dice, recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vivieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder. ¿Qué le manda Moisés a los israelitas? ¿Qué les manda? Recordar. Dice, recuerden lo que experimentaron. Nosotros debemos hacerle frente a las experiencias. Tú debes de hacerle frente a la experiencia dolorosa para que sane. ¿Y cómo le hacemos frente? Bueno, en lugar de negarlas y no querer... Mire, cuando alguien sufre, la reacción humana más normal es, ¿quieres olvidarlo? Pero Dios no quiere que olvidemos. Él quiere que recordemos. Dices, no, es que si tú sintieras la herida que yo traigo por eso, Precisamente, hasta que tú enfrentes tu situación pasada que te hirió, Dios no la va a sanar. Dios quiere que voltees y veas eso y se lo entregues a Cristo y Él lo sane. Dios quiere sanarte y nunca vas a sanar mientras sigas negando los hechos. Algunos de ustedes fueron víctimas de abuso sexual. En lo largo de mi vida he conocido mucha gente, varias mujeres, incluso hombres, que han sido víctimas de violaciones. Otros han sido víctimas de estafas en las iglesias, incluso por pastores. Otros han sido defraudados en sus escuelas, estudiaron muy duro y conozco casos de gente que hasta la escuela no tenía acreditación y todos sus estudios no sirvieron para nada. Bueno, yo no sé qué has sufrido tú, pero déjame decirte, tienes que enfrentarlo. Tienes que admitir que te dolió y quizás todavía te duele y decirle: Dios, necesito que me ayudes a sanar esto. ¿De qué provecho te va a hacer esto? Porque yo veo que no sirve para nada, para mí solo fue dolor. Cuando Jesucristo iba a ser entregado la noche antes de la cruz, Él celebró la cena con sus discípulos y antes de hacerlo, les lavó los pies, dice en Juan capítulo 13. Y cuando empieza a lavarle los pies a los discípulos, Él llega con Pedro y Pedro le dice: no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender más tarde. Otras Biblias leen: lo vas a entender después. Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas en cierto momento y nosotros no le vemos ningún provecho. Pero Él dice: pero vas a entender después. Después vas a entender. ¿Cómo vas a entender si quieres olvidar? Lo primero que debes de hacer con una experiencia es enfrentarla. Enfrentarla. Hace no mucho conocimos una persona, mi esposa y yo. Ahorita está en México. Esta persona fue víctima del despojo de sus hijos. Le quitaron a sus hijos de una forma injusta, al menos delante de la apreciación de ella. ¿Te imaginas que te quitaran tus hijos? ¿Que lograran conseguir una ley que te impidiera verlos? ¿No sería terrible? Yo no sé qué es lo que tú hayas sufrido, pero en lugar de negarlo y cerrarte, deja que Dios te sane. Si tú enfrentas la experiencia y vas a la cruz de Cristo y la pones a sus pies, dejas que Dios haga su obra. No sé, Dios, por qué permitiste eso en mi vida, pero voy a confiar en ti, lo dejo en tus manos, sana mi corazón y Jesús puede hacer la obra en tu vida. La ha hecho con muchos de nosotros. Tienes esperanza. ¿Cómo puedes tú sacar provecho de las experiencias difíciles que has olvidado? Bueno, sigue una disciplina. Consíguete un cuaderno y empieza a hacer un registro escrito de las experiencias, especialmente las dolorosas que tú tienes. No dije un diario, dije un registro. Un diario es agarrar un cuaderno y escribir cada día o cada semana todo lo que haces, pero este registro no se trata de escribir lo que tú haces, se trata de escribir lo que tú sientes. Cuando tú estás en una prueba, experimentas emociones, temores muy fuertes, y luego pasan las pruebas y se te olvidan. Y entonces cuando viene otra prueba, vuelves a repetir los mismos errores, porque se te olvida. Para eso sirve este registro. Entonces cuando estés en medio de un problema, de una situación difícil, anota en ese cuaderno los sentimientos que tú experimentas, lo que sientes. También anota los beneficios de las experiencias placenteras. Hay otras experiencias que son muy agradables. Yo puedo ver a algunos de los muchachos aquí adelante tocando un instrumento y yo veo cómo ellos disfrutan eso. ¿Qué disfrutas tú? ¿Qué experiencias te ha concedido Dios que has disfrutado tanto? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué lo disfrutas tanto? ¿Por qué? Dices: es que disfruto tocar la guitarra. ¿Por qué? Es que disfruto cantar. ¿Por qué? Tómate un momento y digo: ¿por qué lo disfruto? Porque siento que por primera vez quizás hago algo bien. O porque, no sé por qué, pero esa es tu tarea. Entender por qué disfrutas tanto ciertas actividades. Porque cuando tú entiendas por qué lo disfrutas, vas a saber, vas a entender mejor la forma en que Dios te ha hecho. Puedes registrar entonces los sentimientos que tú experimentas en medio de tus pruebas o los beneficios que tienen en otras experiencias, e incluso lo más importante, tienes que registrar las lecciones que tú aprendes. Dios te está pasando por un problema, experimenta las lecciones y no las olvides, anótalas. Yo tengo registros así, de ese tiempo donde tuvimos problemas mi esposa y yo de comunicación, yo hice eso, hice registros. Y de vez en cuando voy y leo y digo, wow, con razón mi vida ha sido cambiada. Y cuando tengo dudas en cómo tomar ciertas decisiones, voy y leo y digo, ah, esto ya me ha pasado antes y me sirve. No tengo que volver a reprobar el examen, ya lo tomé una vez. Así que lo primero que hay que hacer es enfrentarlas. ¿Cómo las enfrento? Bueno, en lugar de olvidarlas, las recuerdo y para eso mantengo un registro. Número dos, extrae sabiduría. Es de lo que estamos hablando, de hecho, ya. Debemos aprender a que la única experiencia que en realidad sirve es la que tú evalúas. Lo voy a decir de otro modo. Si tú tienes una experiencia y no tomas el tiempo para pensar en las lecciones que aprendes de ella, estás condenado a repetirla, a repetir los mismos errores. Un filósofo que dijo hace mucho, el que no estudia la historia está condenado a repetir sus errores. Y eso es verdad. Piensa en el pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto en un viaje que debió haber durado no más de 4 semanas y se aventaron 40 años. ¿Por qué? Porque si tú lees el libro de Éxodo y Números, te vas a dar cuenta junto con Deuteronomio que ellos repetían los mismos errores una tras otra y tras otra. 10 veces, dice en Números, en una ocasión Dios, este pueblo me ha tentado y no aprende, dice. ¿Cuántas veces has repetido el mismo error y no aprendes? Tienes que extraer sabiduría de tus experiencias. Recuerdo la historia de una reunión de pastores donde alguien dijo, levante la mano el que tiene 20 años de experiencia pastoral. Y un hombre allá atrás la levantó. Y vuelve a preguntar el hombre, el que tiene 20 años de experiencia pastoral. Y el hombre seguía levantando la mano haciendo así. Y dice, pero el que tenga 20 años o más de experiencia. Y entonces el indignado se para y le dice, pero le estoy diciendo que yo. Y entonces el que estaba dirigiendo la reunión dice, dije 20 años de experiencia, no dije un año de experiencia y 19 años de repetir los mismos errores. Por favor de sentarse. Si tú no sacas tiempo para evaluar lo que te pasa y recoger sabiduría de eso, estás condenado a repetir los mismos errores. ¿Tú sabes que normalmente cuando uno fracasa, uno sigue un patrón de conducta? Pero si no te paras y miras hacia atrás y dices, a ver, ¿por qué me va mal aquí? ¿Por qué siempre que empiezo a hablar de esto, termino un problemado? Dices, a ver, entonces si tú no revisas, no le pides sabiduría a Dios, nunca vas a descubrir los mismos patrones repetitivos que sigues todo el tiempo para llegar al mismo fracaso. Hay lecciones que aprender, hay patrones que descubrir. Y también hay aciertos que quieres recordar. Así que asegúrate de que extraes sabiduría de tus problemas. Dije, cuando tengas una experiencia, bueno, enfréntala. Dije, extrae sabiduría de ella y por último, empléala. ¿Qué es emplear algo? Pues es usarlo. Es usar algo para provecho. ¿Sabes que cuando la gente sufre de lo que menos quiere es acordarse del problema, de sus errores? Pero Dios quiere redimirlo. ¿Qué significa eso? Dios quiere aprovecharlo para hacer algo bueno a través de eso. A nosotros nos gusta dejar atrás esos fracasos. Pero Dios quiere que nosotros los aprovechemos para avanzar la obra de Dios. Pablo le dice a los filipenses, hermanos, quiero que sepan que en realidad, oiga, lo que ha pasado, lo que me ha pasado, ha contribuido al avance del Evangelio. Yo te pregunto a ti, ¿las cosas duras que te han pasado a ti han contribuido para el avance del reino de Dios? ¿O están siendo desperdiciadas? ¿Eh? Lo que te ha pasado a ti, tanto bueno como malo, ¿están contribuyendo para tu progreso espiritual y para el avance del Evangelio? ¿O nada más fueron una experiencia desperdiciada? No dejes que se desperdicie. Aprovecha, emplea las experiencias, especialmente todo tu dolor y tu frustración, para hacer 4 cosas con ellas. Número 1, aprovéchalas para ministrar a otros. Número 2, aprovéchalas para motivar a otros. Número 3, aprovéchalas para ser un modelo para otros y número cuatro, para ser un mentor de otros. Voy a explicar estas cuatro formas de emplear las experiencias. Número uno, aprovecha tus experiencias dolorosas para ministrar a otros. ¿Qué es eso de ministrar? Es darles consuelo, apoyo, ayudarles. Dice Pablo a los corintios, hablando de sus sufrimientos en segunda de Corintios, dice Pablo, capítulo 1, versículo 6, si sufrimos, o sea, ¿sufrió Pablo o no? Sufren los cristianos, ¿no es cierto? A ver, los que hayan sufrido, levanten la mano. Y los que no la levantaron, agárrense porque le va a caer una piedra por mentirosos. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, dice él. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia. ¿Y cuáles son las siguientes palabras? Los mismos sufrimientos. Pregunto yo, ¿quién puede entender? ¿Quién puede entender a un huérfano mejor que otro huérfano? ¿Quién? ¿Quién puede entender a una persona divorciada mejor que una persona divorciada? ¿Quién puede entender mejor a alguien que está pasando por problemas que a alguien que ha pasado por problemas en su matrimonio o en su salud? ¿Quién puede entender a alguien que sufre el SIDA sino alguien que tiene el SIDA? ¿Quién puede entender a alguien que se le muere un hijo sino alguien que se le ha muerto su hijo o que ha quedado viudo? ¿Quién? ¿Se da cuenta? Lo que usted ha sufrido es de utilidad. Dios quiere usarlo para ministrar esperanza y consuelo en la vida de otros que están sufriendo lo mismo. Pero si usted se mantiene cerrado y dice, no, es que me lo hicieron a mí, usted no le va a servir a Dios. Por eso necesita que Dios le sane interiormente. Para que Dios use eso, para ayudar a otros, para ministrar a otros. ¿Tú crees que Dios no tiene ningún ministerio para ti? Lo interesante es que estás más que equipado a través del sufrimiento si le entregas ese dolor al Señor en sus manos. Entonces puedes ministrar a otros. Número dos, puedes motivar a otros. Dice en 1 Tesalonicenses que por eso debemos animarnos y edificarnos unos a otros tal como lo vienen haciendo, según el capítulo 5, versículo 11. Dios quiere que nosotros motivemos a los demás, echarle ganas. Mira, ¿alguna vez estuviste en un gran problema y estabas a punto de darte por vencido? Pero llega alguien y te dice, ¡hey! No te desanimes. Recuerdo una persona que estaba contando, esas personas que practican el jogging, correr, trotar. Dice que ya estaba bien cansada y estaba pensando, dice, ay, voy a tomarme un break. Dice que estaba pensando y ahí había un señor parado, sentado afuera de su casa en una silla. Dice que apenas llegaba, iba a pararse cuando el señor dijo, ay, aquí voy a aprovechar para platicar con el viejito. Dice que ya iba bien cansado y dice que cuando estaba aminorando le dice el viejito, échale ganas, campeón, échale ganas, órale. Entonces dice que ya no pudo, le dio vergüenza y siguió corriendo. Y terminó su asignación. Tú sabes que las palabras de alguien que ha estado en dificultad le animan, no te des por vencido. Cuando tú estás desanimado para lograr una meta y alguien dice, mira, yo ya saqué mi título, no te desanimes, es el último semestre, tú lo vas a lograr. Dices, bueno, está bien, lo voy a hacer. Animamos a personas que están en dificultad cuando nosotros le decimos, hey, yo también estuve ahí, no te des por vencido, échale ganas, tú lo vas a hacer también. Y eso le da un aire nuevo para echar la segunda milla. Tú puedes entonces motivar a otros. No solo debes ministrarles, motivarles, pero también hay una grande y urgente necesidad de ejemplos positivos en la vida cristiana. Por eso puedes emplear tus experiencias para modelar a otros cómo deben de responder ante las adversidades. Pablo dijo constantemente en 1 Corintios 4, 6, él decía en referente a Apolos y a él mismo, que aprendieran de ellos. Hoy en día tenemos una epidemia de líderes cristianos que dicen, no me miren a mí, vean a Cristo. Sigan a Cristo nada más, no se fijen en mis errores. Y yo mismo lo he dicho. Pero en cierto modo, también hace falta ver modelos humanos. Miren, yo estoy cansado de oír cristianos o gente que dice ser cristiana, que dice, no, yo no quiero nada que ver con la iglesia ni con los cristianos. Y ellos dicen ser cristianos, o que lo fueron. Y les pregunto, ¿por qué? No, es que yo conocí a un cristiano, no, me hizo No. Hasta la lengua me sacó. ¿Saben? Esas son excusas. Porque yo también sé que en cada iglesia hay cristianos que sí hacen las cosas bien y son un ejemplo y una inspiración para otros. ¿O aquí no hay? ¿Eh? ¿Aquí no hay gente buena que sea de ejemplo para otros? Claro que la hay, estás tú. Y tú necesitas convertirte en un ejemplo para otros. Pablo le decía también a Timoteo, bueno, a los filipenses les dice en Filipenses 3:17, hermanos, sigan todos mí. A ver, con convicción. Sigan todos mí. Y algunos de ustedes que dicen, amén, ¿no? Sí, sigan todos el ejemplo del pastor, dicen. ¿Verdad? El tuyo también. Cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, por ejemplo, y luego ves que alguien, y luego tú cometes errores y aprendes por la mala lo que no se debía de hacer. Entonces vuelves a tener otro problema y entonces como ya aprendiste, dices, no, eso ya no lo voy a hacer. Te aprendes y entonces aprendes de tu experiencia y resuelves tus problemas más fácil. Y lo haces varias veces, entonces vas con otro y el otro está pensando diciendo, échale ganas, campeón, en tu matrimonio, las cosas se pueden poner mejor. Y él dice, a eso dice él, si tuviera esta fiera por mujer. ¿Eh? Y entonces el otro le dice, mira, te lo digo por experiencia. Yo una vez quise por la mala forzar las cosas, no funciona. Así que aprendí, mira, si tú muestras amor y respeto y esperas en Dios, deja que Dios obre. ¿Tú crees? Claro, no creo, estoy seguro. No, pues sí, ¿verdad? Y oye, y tu esposa se ve como que te quiere, ¿verdad? Como que te perdonó. Algo funciona así. Mira, cuando tú eras niño, tú no tuviste la oportunidad de escoger a tu padre, ni a tus hermanos, ni tus maestros. Te tocaron, o sea, cuando eras niño, los modelos que tuviste a seguir, te tocaron. No tenías opción. Si te tocó alguien educado, inteligente, alguien pues que te hizo sentir orgulloso, dices, qué fácil es, porque tuve un buen ejemplo. Pero si te tocó, por otro lado, un desobligado, un padre inútil y para colmo le va el América, entonces, no, es broma. Entonces tú dices, no, pues es que yo hago lo que hago porque eso es lo único que aprendí. Bueno, déjame darte la buena noticia de que cuando eres adulto, tú puedes escoger tus modelos a seguir. Cuando eras niño no tenías opción, pero ahora que eres adulto, tienes la libertad de buscar entre la gente personas que son ejemplares y decir, me gusta cómo él trata a su esposa, me voy a juntar más con él. Me gusta cómo maneja él sus finanzas, me voy a juntar con él. Me gusta cómo ella le habla a sus hijos y a su esposo, voy a platicar más con ella. Me gusta cómo, ¿qué clase de estudiante es esa persona? Ay de ti si escoges malos ejemplos ya siendo una persona en sus cinco sentidos. Para tu ruina lo harás. Pero si eres inteligente vas a buscar mejores modelos. Te animo a que busques. Yo tengo pastores de los que yo escucho sus sermones. Digo, órale, ese, mira, ese sí comunica bien. Y yo quiero y yo aprendo de ellos. Pastores que son buenos consejeros, yo aprendo de ellos. Vecinos, esposos, algunos de ustedes que yo veo cómo tratan a sus esposas y digo, con este no quiero ir ni a tomar el aire. Y con otras digo, hasta le pago el lonche, ¿verdad? Mira, invita, si tú quieres que alguien sea tu ejemplo, empieza a observar y acércate más a esa persona. Pero no solo te acerques a seguir el ejemplo, invítale a ser tu mentor. Es decir, ¿qué es un mentor? Un mentor es una persona experimentada y sabia que toma la iniciativa de influir en otra persona para que tenga éxito. Un mentor es como quien dice un entrenador personal. Pregunto, ¿cuál atleta profesional crees tú que llegó a estar en el primer lugar de su carrera sin un entrenador personal? ¿Existirá alguno? No hay ni uno. Todos los atletas profesionales tienen un coach, un entrenador, un mentor personal que le dice, no, ¿sabes qué? Estás haciendo el movimiento mal, repítelo 100 veces. Si no fuera por esos entrenadores, nunca llegarían a ser quien son. Ahora, la gran pregunta es, todo lo que tú has sufrido en la vida, lo que te ha pasado, debe de servirle a alguien. Tú necesitas ser mentor para alguien. Y todos necesitamos un mentor en nuestra vida. Fíjense las dos dimensiones de esta realidad. Todos necesitamos uno o más mentores en nuestra vida y ser mentores para otros independientemente de la edad que estemos. En Job 32:7 se nos dice, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de los años declarará sabiduría. ¿Qué está diciendo este versículo? Que la sabiduría, la experiencia tiene algo que enseñarme. O sea que necesito un mentor. Más adelante, bueno, en Job 8:8, él dice, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Así que todos necesitamos alguien que influya sobre nosotros y nosotros influir sobre alguien más. Por eso la pregunta que te hago es, no importa la edad que tú tengas, ¿quién es tu mentor? Pablo le dice a Timoteo, al joven, le dice que nadie menosprecie tu persona por ser joven, sino sé ejemplo. ¿Qué le dice? Sé ejemplo. Pablo era mentor para Timoteo y le dice a Timoteo, tú sé ejemplo para otros. Todos necesitamos a alguien que ministre a nuestra vida y nosotros influir sobre otros. Te pregunto entonces, ¿quién es tu mentor? ¿Quién? Si tú encuentras a alguien que puede ser mentor en tu vida, entonces demuéstralo. Acércate con esa persona, invítale, dígale, te invito a lonchar conmigo y tú paga. ¿Sí? Porque cuando te inviten a ti, pues a ti te van a pagar. ¿Me entiendes? Mira, cuando invitas a comer a alguien, ponle que gastes lo que quieras, ¿cuánto? ¿$6? ¿$10? Tú gastas $10 en una persona y en tu lonche. Dices, yo nomás un vaso de agua, por favor. Tú le pagas el lonche a esa persona. ¿Y qué hace la gente cuando come con un amigo? Díganme, ¿qué? ¿Qué? ¿No los oigo? Habla, exactamente habla. Y esa sabiduría no tiene precio, no tiene valor. No tiene valor. Y si tú ves a alguien y tú tienes los recursos, dile, cuando quieras nos reunimos, vamos a comer juntos. Yo sí estoy dispuesto a ser mentor de algunos de ustedes, si se ponen las pilas. No voy a perder mi tiempo con gente que quiere hacerme perder el tiempo. Voy a invertir mi tiempo con gente que quiere crecer, que quiere mejorar, que quiere madurar. Que yo le diga, ¿sabes qué? Tengo algo para ti, ven. Y viene. Porque yo voy a invertir mi vida en las suyas. Porque quiero su bien. Y usted hará lo mismo con otros. Oye, pastor, pero a mí mis hijos ni me hacen caso. Bueno, pero tal vez los hijos del vecino te hacen caso. Hace poco vi una película con mi esposa y mis hijos que se llama Unconditional. Tal vez usted la vio. Incondicional se traduciría en español. En esa historia, basada en hechos reales, se cuenta el testimonio de un hombre llamado Joe Bradford, afroamericano, que creció en un barrio difícil y terminó en la cárcel. Vivió en los proyectos de una ciudad del estado de Tennessee. Y tuvo una vida dura como muchos de ustedes. Y en prisión seguía teniendo una vida difícil y dura. Y tuvo pleitos. Y en uno de los pleitos que estuvo en la prisión lo confinaron en la celda de aislamiento por 40 días y 40 noches sin hablar con ni una sola persona. Y cuenta Joe que en ese momento tocó fondo y como no tenía nadie con quien hablar, empezó a hablar con Dios y allí se convirtió al Señor. Y tomó la resolución de cambiar y su vida fue transformada. Salió de ese lugar un hombre nuevo. Y cuando salió de la cárcel, regresó a su casa y decidió hacer algo por los que sufren. Y ahí en los proyectos de su ciudad, que son los lugares donde viven los más pobres, él se dio cuenta que más de la tercera parte de todos los niños que había ahí eran sin padre, hijos ilegítimos. Así que él empezó a recibirlos y los motivaba y les decía, si me traen la tarjeta de calificaciones con puras A, con puras buenas calificaciones, yo les voy a dar un premio. Y él les cantaba canciones tocando su saxofón y hizo un club en las tardes de su casa. Él se enfermó de los riñones Y a pesar de su sufrimiento, él recibía cantidades de niños. Y en todo ese barrio le empezaron a llamar Papa Joe, porque no tenía padre. Hay una escena magnífica en la película cuando él, ya los riñones no soportan la diálisis, y él lo llevan al hospital para hacerle un trasplante. Y en el Inter casi pierde la vida porque se estaba tardando. Y uno de los niños, de los más conflictivos, llega y lo busca con la tarjeta de calificaciones con puras A. Y le dice, te quiero pedir un favor, Joe. Y le dice, ¿cuál? ¿Quisiera ser mi papá? Yo no sé qué viviste tú, pero si sigues negando la realidad y perdiendo tu tiempo, no vas a servirle a Dios. En lugar de resistirte, acepta tu dolor, ponlo a los pies de la cruz de Cristo y acéptalo con confianza y deja que en tu sufrimiento Dios te use. Y verás que Dios no solo puede ayudarte para ministrar a otros, para motivarles, sino incluso para llegar a ser un ejemplo y un mentor en sus vidas. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos donde estás, por favor. Padre, Padre Santo. Ahora es, Señor, el momento para el cual he estado orando, para que tú ministres los corazones de estos creyentes. Es probable que entre nosotros, Señor, hay alguien que tú estás tocando con tu espíritu. Quizás entre nosotros hay alguien que ha sufrido mucho, sufrió la traición, el abuso, de quien debía ser quien le protegiera, le lastimó. Pero el Señor quiere ministrar sanidad hoy. Si tú todavía no recibes a Cristo como tu Salvador, no dejes que sea un desperdicio todo tu sufrimiento y tu batallar. Ven a Cristo y dile, Señor Jesús, dile ahí, Señor Jesús, yo te recibo. Te entrego mi dolor y mi pecado. Sácale provecho, porque yo no puedo. Sana mi corazón, Señor. Ayúdame. Te recibo como mi Salvador. Quiero seguir tus pasos. Dime cómo. Si tú ya eres cristiano y estás atorado en tu vida porque no puedes superar la herida de una traición, de un engaño, de una desilusión, entrégaselas también al Señor. Allí en tu propio corazón empieza a hablar con Él. Dile, Dios, te entrego mi dolor. Tal vez alguien te violó también a ti, pero Dios te dice hoy, yo te vuelvo a dignificar, entrégame tu dolor. Perdona, suelta a esa persona. Yo me encargo de eso, tú solamente confía en mí. Tal vez tú prestaste un dinero y no te lo han pagado, y por ese hecho tu vida espiritual se está secando. Perdona la deuda. Si eso te está costando caro, perdona la deuda. Mi Señor, me está haciendo daño este rencor, perdona esa deuda. Tú me puedes dar más que eso. Perdona a mi deudor. Quizás incluso alguien entre nosotros esté enfermo y esa enfermedad vino después de haber sufrido un abuso, un fracaso, una desilusión. Quizás Dios, si le entregas eso al Señor hoy, te va a empezar a sanar, a restaurar. Padre, te damos muchas gracias porque en ti hay esperanza. No hay ni uno solo que sea inútil para ti. Todo el dolor, todo el sufrimiento, tú lo puedes poner junto y sacar una obra de arte para ayudar a otros. Te pido que toda esta gente que te escucha en tu palabra, Señor, la bendigas en la medida en que respondan a tu voz, a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Me sorprende su Dios.